generaciones llevó. El Evangelio de Cristo, como estaba destinado, estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien en el Señor? Bien, sí. Ya estamos en el día lunes, pues, mis hermanos. Usted me preguntaba el otro día, ¿y qué día sale su programa al aire, ese programa cristiano No Estamos Solos? Bueno, es todos los lunes desde las 5 de la tarde en adelante. ¿Ya? Ahí usted puede estar escuchando palabra de Dios, alabanzas, así como esta que acabamos de escuchar recién, oraciones también, saludos. Y si usted quiere que le saludemos en el nombre del Señor, amén, amén, claro que sí. Si usted necesita que se ore por usted, amén, amén. Todas esas cosas usted las puede hacer llamándolos solamente al 41 22 22 363. Al 41 22 22 363. Amén. Amén. Tenga cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos en Cristo, muy buenas tardes. Un poquito heladita, dice usted, las tardes. Sí, hay que abrigarse un poquito más, estar más en casita, no salir. Si no tiene nada que hacer, no salga, quédese en casita nomás. Amén. Escuchando el programa, por supuesto. Dios les bendiga y gracias, gracias por estar en sintonía con el Señor Jesucristo. Hoy lunes, día de alabanzas y adoración a Jehová Dios. Esto a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, por espacios FM 107.3 y también en la señal www.espaciosfm.cl. Esto, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, para Pedro el Río Sañartu, con sus alrededores, también para el Gran Concepción y el mundo entero. Usted, mi querido hermano o hermana, usted tiene hoy la oportunidad de acompañarnos y alabar y glorificar su nombre, amén, y recibirlo también en su corazón a través de este su programa No Estamos Solos. Dulce Jesús mío, mirando en tu palabra, encuentro un mensaje que me hizo recordar aquel día glorioso en que a mi alma di. Dicha y ternura, paz eterna al corazón. ¡Felicidad! Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Dina Yamal. Muchas bendiciones para ella, que quien está en la sintonía con el Señor, escuchando, ¿no es cierto?, este es su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Dios le bendiga mucho, hermana Dina Yamal, por estar en la sintonía. Ella está un poquito enferma, pero ella sabe y tiene la confianza y la certeza de que Dios es el único. Es el único quien puede obrar en ella. Amén. Eso ella lo tiene clarito. Así que gracias, hermana Dina, por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa No Estamos Solos. ¿Qué nos enseña, mis hermanos? ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy? ¿Quién gobierna este mundo? Mire, es importante saberlo, ¿no? ¿Quién gobierna este mundo? El Señor los bendiga, ¿no? Jesús, mis hermanos, nunca tuvo dudas de que Satanás es el gobernante de este mundo. ¿Amén? En cierta ocasión, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, en cierta ocasión el diablo le mostró de forma milagrosa todos los reinos del mundo y su gloria. Amén. Y le prometió todas estas cosas, le dijo, te las daré si caes y me rindes un acto de adoración. Amén. Según Mateo 4, 8, 9. También en Lucas 4, 5, 6. Piensen ello, mis hermanos, hermana, piénselo. Si Satanás no fuera el dueño de esos reinos, habría sido una verdadera tentación para Jesús aquella oferta. Pero además, Jesús, fíjese usted, mi hermano, Jesús no negó que le pertenecieran al diablo, lo que obviamente habría hecho si no estuvieran bajo el control de este enemigo de Dios. Amén. Claro está, mis hermanos, hermanas, claro está. Jehová es el Dios Todopoderoso, es el creador del imponente universo. Amén. Según Apocalipsis 4:11. Pero sin embargo, mis hermanos, hermanas, sin embargo, en ningún lugar la Biblia lo llama gobernante de este mundo. Y lo mismo puede decirse de Jesucristo. De hecho, mis hermanos, de hecho fue el diablo a quien Jesús llamó el gobernante. El gobernante de este mundo, según Juan 12:31, también 14:30, 16:11. Y la Biblia, hermanos queridos, incluso asegura que ese opositor o Satanás es el Dios de este sistema de cosas. Amén. Amén. Es el Dios de este sistema de cosas. Según 2 Corintios 4:3-4. El apóstol Juan se refirió, hermanos, a él cuando escribió: el mundo entero yace en poder del eunuco, o sea, el maligno, el malo. Según 1 Juan 5:19. Me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Thank you.

mi hermano querido, por darse un tiempo para poder alabar y glorificar al Señor. Gracias por eso. Gracias porque usted también, mis hermanos, nos está ayudando a cada uno de nosotros que estamos en este programa, ¿no es cierto?, de entregar también palabra de Dios. ¿Y cómo nos ayuda usted? Usted nos ayuda escuchando este programa. ¿Amén? Así es. Escuchando este programa, porque yo sé que si usted está escuchando este programa, mi querido hermano, hermana, vecino y amigo, también está orando al Señor. También está clamando. Está clamando, ¿no es cierto?, por este programa, por los hermanos, por los enfermos, por todo lo que usted tiene el deber de orar. Gracias, mi hermano querido, ¿no? Muchas gracias también a nuestra hermana Bernardita, sí, nos llamó para saludarlo. El Señor le bendiga mucho, hermana Bernardita. Ella saluda también a nuestro hermano Axalón Aburto, ¿ya? Y también saluda a nuestra hermana María Fernández Castro, quien estuvo de cumpleaños en el día de ayer, me parece, o no escuché bien, pero estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Así que Dios le bendiga mucho, ¿no es cierto?, a nuestra hermana María Fernández Castro. Más adelante la vamos a estar también saludando en su cumpleaños, ¿ya? Así que bendiciones para nuestro hermano Asalona Burto, para nuestra hermana María Fernández Castro, que está de cumpleaños, y también muchas bendiciones para Bernardita, quien está saludando a nuestros hermanos, ¿no? Y el Señor bendiga también a nuestra hermana María Valdés. También está en sintonía con el Señor, escuchando este su programa. Gracias, María Valdés, por estar en la sintonía con el Señor. El Señor bendiga también a nuestra hermana María Esther Olade. Ella está también ahí en sintonía con el Señor a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Señor, les bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía con el Señor a través de este su programa de este día lunes, por supuesto que ya está, hermanos, entregándole a usted todos los saludos que usted nos hace llegar, amén, para entregárselo también a sus hermanos en la fe. Dios les bendiga mucho. Estamos también en qué nos enseña la Biblia en el día de hoy. Y el tema es quién gobierna este mundo. Cada año, mi querido hermano, hermana, cada año que pasa, el mundo se vuelve más peligroso. Amén. Está lleno de ejércitos en guerra, políticos corruptos, líderes religiosos hipócritas y criminales despiadados. Amén. Y en conjunto, mis hermanos, hermanas, este mundo malvado no tiene remedio, hermanos. Porque la Biblia nos revela que pronto Dios lo destruirá en la guerra de Armagedón. Y esto, queridos hermanos, y esto dará paso a un nuevo mundo justo. Amén. Sí, esto dará paso a un nuevo mundo justo, mis queridos hermanos. Jehová, hermano querido, eligió a Jesucristo como rey de su gobierno. Amén. Sí, Jehová Dios eligió a Jesucristo como rey de su gobierno celestial, mi hermano, el reino de Dios. Hace mucho tiempo, hermanos, la Biblia predijo: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno reposará sobre sus hombros, y se llamará Príncipe de Paz. Amén. El aumento de su gobierno de la paz, hermano querido, no tendrá fin. Amén. Así es. En Isaías 9:6-7, hermanos, Jesús nos dice que enseñó a sus discípulos a incluir ese gobierno en sus oraciones al decir: venga tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra. Amén. Sobre Mateo 6:10. Hermanos, como veremos más adelante, mis queridos hermanos, el reino de Dios pronto, el reino de Dios, hermano, pronto acabará con todos los gobiernos de este mundo y lo reemplazará, según Daniel 2:44. Y entonces, mis hermanos, convertirá la tierra en un paraíso. Y este amor es profundo, más que siempre busqué y procuré amor verdadero, sin traición. Vivía una vida vacía y falto de amor, siempre engañando Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez. Muchas bendiciones para ella, ¿no? Ella está también en sintonía con el Señor, escuchando su programa. Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Muchas bendiciones para ella y toda su familia. Que el Señor les bendiga grandemente. La Biblia, mis hermanos, nos asegura que hay nuevos cielos y una tierra nueva. Esta que esperamos, hermanos, según la promesa de Dios. Y en estos, hermanos, la justicia habrá de morar. Amén. Según 2 de Pedro 3:13 y también en Isaías 65:17. Cuando la Biblia habla de la tierra, hermanos, hermanas, a veces se refiere a sus habitantes, según Génesis 11:1, amén. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la justa nueva tierra es una sociedad formada por personas que reciben la aprobación divina, amén. Jesús, hermanos queridos, prometió que cuando llegue el nuevo mundo, Dios dará un magnífico regalo a las personas que aprueban la vida eterna. Amén. Según Marcos 10:30. Tenga la bondad usted también, mi querido hermano, de buscar en su Biblia Juan 13:16 y 17:3. Y leer lo que dijo Jesús. Amén. Porque él dijo, hermanos, que debemos hacer, amén, ¿qué debemos hacer para conseguir, hermanos, la vida eterna? Pero ahora también veamos en la Biblia las bendiciones que tendrán en el paraíso terrestre, hermanos, quienes reciban ese maravilloso regalo divino, amén. Amén. Gloria al Señor. La maldad, hermanos, la guerra y el delito y la violencia ya no existirán. El inicuo, sea el malo o malvado, como usted le quiera decir, ya no será. Pero los mansos mismos poseerán, hermanos, la tierra. Según Salmos 37:10-11. Habrá paz. Pues Dios, hermano, hará cesar las guerras hasta las extremidades de la tierra. según Salmos 46:9 y también Isaías 2:4. Cuando llegue ese momento, hermano, el justo brotará y habrá abundancia de paz hasta que la luna ya no sea, es decir, para siempre. Amén. Según Salmo 72:7. Hermano querido, mi hermana querida, los siervos de Jehová vivirán seguros, hermano. En tiempos bíblicos, cuando la nación de Israel obedecía a Dios, disfrutaba de seguridad, hermanos. ¡Qué maravilla, hermano querido! ¡Qué maravilla será disfrutar de una seguridad similar en el paraíso, hermano querido, ¿no? Según Isaías 32:18. Cuando aquellos hombres voy a estar para siempre allá contigo. Ojalá y fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar, ya la gloria llegaremos y con él reinaremos siempre por la eternidad. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Desmayar, ya no encuentras la salida. Diré la soledad y hay problemas en tu vida. Solo aguanta un poco más. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento por ti. Thank you. hermano, que te quiero decir de que siempre hay alguien a tu lado. Y ese se llama Jesucristo, tu amigo fiel. Si lo necesitas, está ahí a tu lado. Para llevarla ante la presencia del Señor, hermano. Confía, confía en Él. Amén. Sí, así es. Si usted, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos, escucha rara la voz, es porque todavía no se ha retirado la gripe que tengo en mi cuerpo pegada, ¿no? Pero ya le queda poco, así que ya. Pero no es un impedimento para alabar a nuestro Señor. Amén. Amén. Claro que no. Dios bendiga a nuestro hermano Alberto Montero. Muchas bendiciones para él, porque él está en la sintonía. Él escucha todos los días lunes cuando estamos al aire. Este es su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Y también lo hace su hermana carnal, Bertita Montero, ¿ya? También ellas están en la sintonía del Señor. Yo les quiero mucho a nuestros hermanos Alberto Montero y Bertita Montero. Nuestro hermano Alberto Montero está un poquito también delicadito de salud, pero el Señor es el único. Yo siempre digo, el Señor es el único quien puede obrar en cada uno de nosotros, hermanos. Hay que tener fe, hay que creer. Hay que creer y tener esperanza y saber que Dios, cuando sea su voluntad, va a orar en usted, hermano. Amén. Porque Él no se olvida de ninguno de sus hijos, de ninguno. Sea quien sea, no, de ninguno. Dios es para todos, hermano, para todos, para todos. Él no escoge letreros, Él no escoge religiones. Él solamente escoge a sus hijos. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Deyanira Martínez y familia, a quien lo estuvimos saludando también, porque ella está en la sintonía con su familia escuchando este su programa. Muchas bendiciones para nuestra hermana Deyanira Martínez y para toda su familia. El Señor bendiga a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Bendiciones para nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Bendiciones también para nuestro hermano José Bustamante y su querida esposa, que el Señor le bendiga mucho. Bendiciones también para Darley Bustamante, que el Señor le bendiga a nuestra hermana Darley Bustamante. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2 de este su programa, hermano, ¿no? Muchas bendiciones para ella. Y también el Señor bendiga a toda la familia Olaves Montoya, que el Señor les bendiga mucho a todos en general. El Señor bendiga a Erna Muñoz. Muchas bendiciones para Erna Muñoz, para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus nietos, nietas y también para sus dos bisnietos, ¿no? Que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. El Señor bendiga también a nuestra hermana Valeria, que el Señor le bendiga mucho, hermana Valeria, si está escuchando, que el Señor le bendiga grandemente. Así también nosotros, como todos los días que salimos al aire en este su programa, recordamos a la auditora número 1, me refiero a nuestra pastorcita, Flor Ceballo. Recordamos también así a nuestro hermano Juan Manuel Silva. Bendiciones para toda su familia también, ¿no? Y el Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Y muchas bendiciones también para toda su congregación. Y el Señor bendiga a nuestro pastor Pedro Aguilera, a su esposa y a toda su congregación. Muchas bendiciones también para Hilda Poblete. Ella también nos escucha todos los días lunes. Y bendiciones para nuestro pastor Juan Novoa y para sus 35 abuelitos que están a cargo de él, ¿ya? Porque el Señor lo tiene, a nuestro pastor Juan Novoa, lo tiene con 35 abuelitos a su cargo. Así que bendiciones, pastor Juan Novoa, y bendiciones también para sus 35 abuelitos. Y muchas bendiciones también para nuestro hermano José Genaro Mora, que el Señor le bendiga grandemente, a nuestro hermano José Genaro Mora. El Señor bendiga también a todos los que están, hermanos, de cumpleaños en el día de hoy. Así como nuestra hermana María Fernández Castro, quien estuvo ayer de cumpleaños. Pero igual, le saludamos porque en el día de ayer nosotros no estuvimos al aire, no estamos al aire, ¿no? Así que Dios bendiga mucho a nuestra hermana María Fernández Castro, que estuvo ayer de cumpleaños. No me cabe duda que lo ha pasado muy bien en el Señor, ¿no? Bendiciones para ella. Y bendiciones para cada uno de su familia también. Bendiciones, por supuesto, para nuestra hermana Bernardita, que se acordó, ¿no es cierto?, y la saludó. Así que el Señor bendiga también a todos los hermanos, vecinos y amigos que llevan por nombre Mariano, porque su santoral en el día de hoy es San Mariano. Así que grandes son las bendiciones de Dios para todos los que están de cumpleaños y también para todos los marianos. Muchos se levantaban, su pueblo infiel. Muchos predican del amor de Cristo, como el mensaje mismo nos enseña, en Jesús habita divinidad corporal. Isaías mismo le llamó admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, Jesús, príncipe de paz. Todo lo puede, todo lo sabe, es poderoso, es nuestro Dios. Inefable, sus misterios es difícil comprender, son revelados solo a sus escogidos, por misericordia sabemos quién es él. Isaías mismo le llamó admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, Jesús, príncipe de paz. Todo lo puede, todo lo sabe, es poderoso, es nuestro Dios, Jesús, Jesús es nuestro Dios. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla. Esta historia triste vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que perdidas van por Amén. Ya tiene, mis queridos hermanos, vecinos y amigos, tiene la Biblia en sus manos. Si no es así, vaya a buscarla rápidamente, rápidamente, ¿no es cierto? Para que le demos lectura juntos a la palabra del Señor. ¿Ya? Y aprendamos juntos también. Amén. De lo que el Señor nos va a enseñar en el día de hoy. La palabra del Señor hoy día la vamos a tener en Romanos capítulo 8, versículo 1, y le vamos a dar lectura hasta el 10. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1, y le vamos a dar lectura hasta el 10. Amén. Amén, me dice usted. Usted, mi querido hermano, vecino y amigo en Cristo Jesús que están en la sintonía con el Señor, ponga mucha atención porque esta es palabra de Dios. Viviendo en el Espíritu es el título. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carnes, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Aleluya. Se dormía dentro del templo, mientras predicaba de Jesús. Yo me puse a pensar lo que será de esa gente. ya no escuchas cuando Dios habla tu vida, y no podrás nunca levantarte. Ten piedad, mi Señor, mándanos avivamiento. No nos dejes dormir, porque los días son malos. Tus caminos iba a dejar, como hombre fui a buscar mejor vida para mí. Creo en ti, porque tú eres. vivir, porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi voz al hablar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, creo en ti, oh Señor. Hacerte una invitación, la misma que un día acepté, una fiesta de paz y amor con Jesús el Salvador. Puede ser rechazó, no lo dejes para mañana. Jesús por ti sufrió y lloró. No lo dejes para mañana. Jesús por ti sufrió y lloró. Muchas veces el pastor te habló con fe y mucho amor. La palabra de poder siempre te lleva en su oración. Puede ser rechazó, no lo dejes para mañana. Jesús por ti sufrió y lloró. No lo dejes para mañana. Jesús por ti sufrió y lloró. Y no la dejes pasar, tendrás la salvación, vida eterna y el perdón. Puede ser rechazó. No lo dejes para mañana, Jesús por ti sufrió y lloró. No lo dejes para mañana, Jesús por ti sufrió y lloró. Amén. El Señor le bendiga, hermana Auxiliadora Rivas. El largo nombre, ¿no? El Señor le bendiga mucho, hermana Auxiliadora Rivas, por estar en la sintonía con el Señor a través de este su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. Así como ellos, también hay muchos, muchos, muchos hermanos también conectados con nuestro Señor, ¿no? Amén. Amén. Eso es. Esa es la idea. La idea que por lo menos tengamos un día en la semana, ¿no es cierto?, de poder alabar y glorificar al Señor también, por supuesto, porque Él se lo merece todo, todo, todo. Bueno, el Señor nos ayude y nos dé la fuerza, ¿cierto? Y por supuesto, porque nosotros somos muy débiles, hermanos, muy débiles. Necesitamos la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. La palabra del Señor, ¿dónde estaba? Estaba en Romanos capítulo 8, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 10. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 10. Amén. El 4 nos dice lo siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. ¿De qué nos habla la palabra de Dios en el día de hoy? Nos habla, mis queridos hermanos, de la ley. ¿Pero de qué ley? De la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Aquella que nos ha librado, hermano, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Amén? ¿Lo cree usted? Nos ha librado del pecado, hermanos, de la ley del pecado y de la muerte. Amén, diría yo, ¿no? Porque de esa ley, de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos está hablando su palabra en el día de hoy. El Señor los bendiga. El pecador, hermano querido, el pecador perdonado está libre, hermanos, para transgredir la ley de Dios. ¿Así lo dice quién? Lo dice Pablo. ¿Ya? Por la fe invalidamos la ley. ¿Amén? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Amén. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos, hermanos, aún en él? San Juan, hermano querido, también declara: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, hermanos, no son gravosos. Amén. En el nuevo nacimiento, hermanos, el corazón, hermano querido, es puesto en armonía con Dios y en armonía con su ley. Cuando este cambio, hermanos, ha ocurrido en el pecador, él ha pasado, hermanos, de muerte a vida. Amén. Sí, ha pasado de muerte a vida, hermanos, de la transgresión y la rebelión a la obediencia y lealtad, hermano querido. La antigua vida ha terminado. la nueva vida de reconciliación, hermano, fe y amor ha comenzado. Entonces, la justicia, hermanos, de la ley se cumplirá en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Así dice su palabra. Y el lenguaje del alma será: ¿cuánto amo yo tu ley? Amén. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Amén. Según Romanos 3, 31, 6, 2. También en San Juan 5, 3. Sin la ley, mis queridos hermanos, los hombres no tienen verdadera convicción del pecado y no sienten ninguna necesidad de arrepentimiento. No se dan cuenta, hermanos, de que necesitan la sangre expiatoria de Cristo. No se dan cuenta de eso. La esperanza de la salvación es aceptada, hermanos, sin un cambio radical del corazón y sin una reforma de la vida, hermanos. Así, mi hermano querido, abundan las conversiones superficiales y así ingresan, hermanos, a la iglesia multitudes que jamás se han unido a Cristo. De ruedas, aun así vez en cuando reía y miraba a los niños jugando y quedaba soñando correr y jugar. Su madre con cariño decía: mi hijo algún día Jesús va a curar. Grande promesa había en la vida del humilde niño, la palabra de Dios conocía y en Dios él tenía esperanza. Cuando hablaba su rostro notaba que algo brillaba más fuerte que luz, pues en estaba presente la fe en Jesús. Y los años fueron pasando y aquella familia creciendo, otros niños fueron llegando al hogar, alegría trayendo. Y los niños de hacían adorando a Dios y cantando, adorando y brincando. En aquella reunión Jesús apareció. De repente uno de los niños a la cadera se le aproximó rebosando de poder divino. Al hermano paralítico habló: mi querido hermano, ten fe, ahora ponte de pie en nombre del Señor. Y Jesús provocó su milagro y en aquel momento él se levantó. Thank you.

estrellas que miraba no pudieron sonreír y la luna se ocultaba. Amén. El Señor les bendiga grandemente, hermanos, vecinos y amigos en Cristo. A todos ustedes, ustedes que están en sintonía con el Señor a través de su programa Cristiano Evangélico, no estamos solos. Ya hemos avanzado en este su programa de los lunes. Hemos escuchado hermosas alabanzas. Escuchamos también palabra de Dios. Comentamos también la palabra del Señor. Y le damos las gracias al Señor. Pero tenemos que agradecerle al Señor. Amén. Por todas estas cosas. Por este privilegio de tener en manos de escuchar palabra de Dios. Que no muchos lo tienen. Y es por eso, mis hermanos, hermanas, es por eso que yo les quiero invitar a que oremos al Señor y le demos gracias a Él por todo lo que hemos podido realizar hasta este momento. Amén. Y si usted, mi hermano, hermana, vecino y amigo en Cristo, quiere presentar a algún hermano o alguna hermana que está enferma o que está en problemas o en alguna necesidad, puede hacerlo. Esta es la ocasión para que oremos todos juntos por ellos. ¿Amén? Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Delante de tu divina presencia, Señor, en este medio radial, que estamos, Señor, invocando y alabando tu sagrado nombre, te queremos agradecer, Señor, primeramente, por esta bella, bella oportunidad, Padre, que tú nos has dado nuevamente, para poder entregar a nuestros hermanos, vecinos y amigos palabra tuya, Señor. Para poder así, Señor, dar a conocer tus obras, Padre. Dar a conocer las maravillas, Señor, que tú haces con cada uno, Señor, de nosotros. Y dar a conocer también que tus enseñanzas, Señor, están en las Escrituras, que nosotros debemos escudriñarlas. Para así, Padre Eterno, tener el entendimiento, poder entender y comprender, Señor, lo que tú nos entregas a través de ella. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos entregas. Bendito Dios. Te damos las gracias, Señor, y no nos cansamos de hacerlo. Por todas tus bondades. Por toda tu misericordia que tú tienes con nosotros, Señor. Tú nos dices que tú tienes misericordia con quien quieres tenerla, Señor. Gracias, porque nosotros recibimos en nuestro corazón, recibimos lo que tú nos has entregado en el día de hoy a través de tu palabra. Señor, y te hemos sentido también. Porque si bien es cierto, no te vemos, pero te sentimos, Señor, en nuestro corazón. Y sentimos esa alegría y ese amor que tú nos entregas. Gracias, Señor, por eso. Te damos las gracias también, Señor, porque sabemos, Padre, que en este momento tú estás con los enfermos, Señor. Porque tú no los desamparas. En ningún momento, Señor, en ningún instante, siempre tú estás con nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de ti, Señor. Es por eso que yo te hago presente, Señor, a todos los enfermos que están en los hospitales, a todos los enfermos que están en las cárceles, a todos los enfermos, Señor, que están en los hogares, que son muchos, Señor, a cada uno de ellos. Como te hago presente, Señor, a nuestro hermano Alberto Montero. Él está sufriendo, Señor, por un dolor en su carne, en su ser. Pero siempre ha tenido él la certeza de que cuando sea tu voluntad, Señor, tú obrarás con él. Es por eso, Padre, que la fe de nuestro hermano Alberto Montero, Señor, es una fe grande. Porque sabe y tiene la certeza, Padre, de que tú le sanarás si es tu voluntad. Así como está nuestra hermana Dina Yamal, Señor. También ella está enferma. También tiene un dolor en su cuerpo, en su ser, Señor. Bendito Dios, también te la hacemos presente. Como te hacemos presente, Señor, a Erna Muñoz. También está enferma, Señor. Y así, todos los hermanos, hermanas, vecinos y amigos que siempre están en la sintonía de tu programa, Señor. Muchos de ellos están enfermos y algunos postrados, Señor, en sus hogares. Los hermanos que están postrados, Señor, dan gracias porque tienen esa posibilidad, Señor, de poder escucharte a ti a través de tu palabra, Señor. Porque a través de este tu programa que tú le entregas, Señor, a cada uno de ellos, entregas tu palabra. Ellos la reciben. Ellos saben, Señor, al igual que nosotros, de que tú eres, Señor, la solución a nuestra enfermedad. Y que tú eres, Señor, la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Y que tú eres el único que nos puede también, Señor, enseñar a seguir el camino tuyo, Señor. Y cómo debemos hacerlo, no como nosotros queremos, Señor, sino como tú quieres que sea, Señor. Gracias por todo. Gracias por todo lo que tú nos has entregado en el día de hoy y por todas tus bendiciones y bondades que siempre has tenido con cada uno, con cada niño, con cada joven, con cada adulto y con cada anciano, Señor. Te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Le crucificaron. Aleluya. ¿Dónde estoy? En angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar.

cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde ahí que te fuiste, siempre te recordó el lugar en la iglesia donde tú te sentabas y adorabas su nombre. Vacío está, vacío está. Y por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Y ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo, mentiroso, que a ti nadie te ama. Mentiroso. No sigas más, no sufras más. Que por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Amén. El Señor le bendiga a nuestra hermana Dina Yamal, a nuestra hermana Bernardita, quien saludó a nuestro hermano Azalón Aburto. El Señor bendiga también a nuestra hermana María Fernández Castro, quien está de cumpleaños y fue saludada por nuestra hermana Bernardita. Bendiciones también para María Valdés, quien está en la sintonía con el Señor. El Señor bendiga también a María Esther Olave. Muchas bendiciones también para nuestra hermana Deyanira Martínez y familia. El Señor bendiga mucho a nuestro hermano Alberto Montero. Y bendiciones también para Bertita Montero. Y que el Señor bendiga a nuestra hermana Auxiliadora Rivas. Bendiciones para ella, ¿no? Que ella está todavía en sintonía con el Señor. Y el Señor bendiga a nuestra hermana Elena Escribano. Nuestra hermana Elena Escribano también está en la sintonía con el Señor a través de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial. No estamos solos. Ya no le encontraron y llegó la noche. Paloma, quisiera elevarme sobre la montaña, montaña tan grande como son mis penas, montaña tan grande como mis problemas. Quisiera elevarme sobre la montaña, quisiera elevarme como una paloma, quisiera elevarme como una gaviota, pero no se puede con las alas rotas. En una montaña se elevó un madero, ahí fue clavado el Hijo de Dios. En ese madero llevo mis penas y también clavo todos mis problemas. Su bendita sangre santificó mi vida, sus benditas gotas. Bálsamo divino curó mis heridas y

necesito. Necesito de ti. Amén. Ya estamos escuchando esta alabanza que nos está anunciando que estamos terminando su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, por hoy día, obviamente. Ya se me está acabando la olla, por supuesto, porque esta gripe no me va a dejar hasta que Dios, no es cierto, lo eche afuera. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por acompañarse de nuestro Señor Jesucristo. Y con nosotros, cada lunes, desde las 5 de la tarde, aquí en Espacios FM 107.3. Como siempre, en los controles, Juan Carlos Reyes y su hermano Pastor Erasmo Fernández en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo día, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo dispone, por supuesto. Hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo, le pido a Dios que cada día les dé más salud y bienestar a cada uno de ustedes. No estamos solos. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Dios no escucha tu oración. Dios no escucha tu oración si no te has reconciliado. Estamos terminando por hoy de escuchar Palabra de Dios, oraciones y alabanzas al Señor, por su programa cristiano evangélico No Estamos Solos.